comunicación. Rogelio, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Muy buenos días ahí a todo el equipo y a la gente que nos está escuchando. Ahí está. Bueno, el cierre hoy en Concordia, acá muy cerca de la radio, así que de la campaña, ¿cómo estás viviendo este último tramo, Rogelio? Bueno, con mucho entusiasmo, así es. Vamos a cerrar hoy a las 19 horas en el Club Sarmiento, ahí cerca de la radio, como bien planteaste. Con mucha alegría, independientemente de la angustia, de la bronca, del enojo que percibimos en la gente respecto a la situación, yo creo que hay un lugar para marchar con alegría este 14 de noviembre a votar, porque creo que se está generando en toda la provincia una sensación de que hay luz al final del camino, de que se puede construir algo distinto de cara al futuro, y creo que eso es lo que va a primar a la hora de la votación. Por supuesto que va la gente vota con bronca, con enojo, para poner límites al kirchnerismo que nos rumbea como país hacia un lugar que la mayoría de los entrerrianos no queremos, pero también nosotros teníamos y tenemos la responsabilidad de transformar esa bronca, ese enojo, en un voto de esperanza, y hemos hecho todo el esfuerzo para generar esa ilusión. Rogelio, obviamente que te seguimos por las redes, por la gente que te acompaña acá, que nos va comentando. ¿Con qué te encontraste la gente en este último tramo? Porque nosotros vamos detectando la demanda de la generación de trabajo y queremos ver en este último tramo que tuviste mucho contacto, si te encontraste con esa demanda. Sí, siempre son los mismos temas. Trabajo, sería primero que nada. Educación también. Bien. Yo creo que hay un reverdecer del interés de la gente en la educación, que provocó también un año de escuelas cerradas, ¿no? Donde todos nos dimos cuenta de lo que impacta no tener educación en el futuro de nuestros hijos. Y por supuesto también el tema de la droga, ¿eh? Es un tema que el kirchnerismo ha dejado de lado, como si no hablar de los problemas los hiciera desaparecer, pero la droga, el avance de la droga, del narcotráfico, esa posibilidad que la droga entre a nuestros hogares y tome de rehenes a nuestros hijos, es una preocupación permanente de la gente, y sobre todo en los barrios, ¿eh? Yo creo que en Concordia eso se ve y se percibe, ¿no? Una ausencia del Estado en la lucha contra la droga y el narcotráfico. Pero lo que más percibo también es un increíble cariño que aprovecho tu medio para agradecer. Un cariño y un recibimiento en todos los puntos del país que a mí me asombra, me da hasta un poquito de vergüenza, porque yo sé lo que está atravesando la gente. Yo sé que estamos atravesando una de las peores crisis económicas y sociales de la historia de la Argentina, la peor sin duda desde el 2001 a esta parte, y que a pesar de eso la gente tenga un lugar para expresar su cariño, su afecto, a mí me llena de emoción y de una profunda gratitud. Mira qué bueno. Rogelio, el otro día, la última vez que charlamos, generó mucha expectativa. Yo te preguntaba esto de ponerse a disposición para trabajar en conjunto con el gobierno provincial, para avanzar por cosas de Entre Ríos. Esto la gente lo vio con buenos ojos también. ¿Cómo lo sentiste a eso? Siempre voy a estar dispuesto a poner el hombro. Como oposición vamos a estar a la espera de un llamado del oficialismo para sentarnos a trabajar en una agenda de temas que le quitan el sueño a los entrerrianos. En general, los temas que trata la política son temas que le quitan el sueño a algunos políticos, nada más, pero no tienen nada que ver con los problemas del día a día de la gente. Si se arma una agenda de esos temas, de los temas que le preocupan a los ciudadanos, que le quitan el sueño a los entrerrianos, nosotros vamos a estar presentes para intentar trabajar y empezar a resolverlos desde ahora. La gente no puede esperar hasta el 2023 para resolver estos problemas. Hay demasiada angustia y desesperanza, sobre todo en los jóvenes, en esos jóvenes que no sienten que la provincia les da un lugar, ¿no? Y que no creen que acá en Entre Ríos, la provincia donde eligen vivir, pueden construir su futuro, tener su trabajo, su casa. Y nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar precisamente para que esos jóvenes no tengan que irse a otra provincia o a otro país a construir un futuro que acá no creen que tengan. Rogelio, es Entre Ríos hoy un distrito importantísimo a nivel nacional. ¿Cómo lo ves? Y aparte de esto le sumo, ¿cómo sentís el tema del apoyo de la cúpula de Juntos a nivel nacional que te vino a acompañar? ¿Cómo estás viendo todo esto? Y da la sensación de que Entre Ríos se posiciona como un distrito importante a nivel nacional. Entre Ríos fue un faro en la historia de la Argentina para otras provincias, para la misma nación. Fue un lugar donde se gestó el federalismo, fuimos una república en algún momento con Ramírez, fuimos la capital de la confederación con Urquiza, y lamentablemente perdimos ese lugar, perdimos ese lugar por las malas decisiones de la política, y tenemos que recuperarlo, tenemos que recuperar ese orgullo entrerriano, haciendo bien las cosas. En Entre Ríos da para mucho más, para mucho más, y los primeros que están convencidos de eso, de eso es precisamente el pueblo entrerriano, y podemos recuperar nuestro lugar de importancia en la Argentina, nuestro lugar de importancia en relación a otras provincias. No tenemos, no estamos condenados a ver como otras provincias, Santa Fe, ahora la misma Corrientes, se nos alejan cada vez más en términos del desarrollo relativo. No estamos necesariamente condenados a esa realidad. Podemos torcer ese rumbo, sí, por supuesto, nos decidimos a hacerlo. Y respecto al acompañamiento de todas las figuras nacionales de Juntos por el Cambio, yo no tengo sino palabras de agradecimiento, pero independientemente de eso, a mí lo que más me importa es lo que piensen los entrerrianos y los que hagan el domingo a la hora de votar. La última, Rogelio, y decirte que te agradezco un montón, porque sé que estás trabajando mucho el último tramo, pero te quiero preguntar, porque si bien se generó más expectativa en estas elecciones, esto del rol de la conformación del Congreso, de la Cámara de Diputados, el rol para que la gente entienda esto de conformar, de tener mayoría, de ser una oposición fuerte, ¿le podés contar a la gente, Rogelio? Bueno, el kirchnerismo tiene mayoría casi absoluta en el Senado, donde preside Cristina Fernández de Kirchner, y tiene a muy poco voto le faltan también para tener mayoría en la Cámara de Diputados. Y quieren ir por todo, quieren ir por una reforma de la justicia que les dé impunidad, quieren ir por poner el jefe de fiscales que también trabaje a sus órdenes, quieren tener total libertad e impunidad para aumentar todos los días los impuestos, como lo vienen haciendo. Si nosotros no cambiamos esa conformación del Parlamento, esto va a seguir sucediendo. Entonces, el primer objetivo es equilibrar la relación de fuerzas en el Congreso y ponerle límites al kirchnerismo, pero con eso no alcanza. También necesitamos tener otra composición del Congreso para que en las comisiones, en las distintas comisiones que se trabaja en el Parlamento, la Comisión de Economía Regionales, de Finanzas, de Presupuesto, de Pymes, de Educación, etcétera, los temas que le preocupan a la gente se discutan, porque hoy solamente como tiene el kirchnerismo mayoría y maneja todas esas comisiones, se discuten los temas que le preocupan precisamente a ellos y no a la población. Para eso es importante cambiar la configuración del Congreso, para eso es importante que Juntos por Entre Ríos gane el 14 de noviembre, y por supuesto también, y esto hay que decirlo, a partir de un triunfo contundente el 14 de noviembre, no solo esperemos que ahora el gobierno escuche, el kirchnerismo escuche y se ponga a trabajar en esos problemas que le quitan el sueño a los entrerrianos, sino también, obviamente, un triunfo contundente nos deja bien parados para el proyecto de transformación que hay que construir ahora en Entre Ríos, que ha sido gobernada durante los últimos 20 años por los mismos y que necesariamente la gente se cansó y quiere apostar por otra cosa. Ahí está, ¿eh? Rogelio, el micrófono a disposición para que le hables al vecino de Concordia. Obviamente hoy se cierra lo que es la campaña, intensa campaña, caminaste por toda la provincia. Que le hables al vecino, ¿eh? Un mensaje final y agradecerte muchísimo la predisposición con el programa. Bueno, muchas gracias. Primero agradecer el acompañamiento de la elección del 12 de septiembre, el triunfo histórico que tuvimos en Concordia, a pesar de todo, ¿no? A pesar de las dificultades, de las amenazas, de gente que tiene miedo, ha privado el instinto de supervivencia, de libertad, y eso se ha reflejado en el resultado del 12 de septiembre, y yo lo que pido es que la gente vaya a votar el 14 de noviembre, porque bueno, ahora se juega por los puntos, ¿no? El 14 de noviembre es por los puntos, tenemos que ganar, tenemos que ponerle límites al kirchnerismo, y tenemos juntos, todos juntos, que empezar a construir otro capítulo en la nación y otro capítulo también en la política de Entre Ríos. Yo creo que el 12 de septiembre se terminó una etapa de la política entrerriana y estoy seguro también que el 14 de noviembre a la noche arranca otra etapa de la política entrerriana, mucho mejor, una etapa que apueste decidida y necesariamente por el trabajo y la educación, que es lo único que nos va a sacar del estancamiento y del subdesarrollo. Perfecto. Rogelio, te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo y bueno, lo mejor para el domingo, ¿eh? Gracias como siempre, muchísimas gracias y un abrazo para todos los que nos están escuchando, para todos los vecinos de Concord. Perfecto, ahí está, ¿eh? Bueno, el candidato a...